just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people. Canción de Air Supply de la década de los años 80, Two Less Lonely People in the World. Con esta canción comenzamos Estrellas de Medianoche en esta última hora del día miércoles. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Baladas en Estrellas de Medianoche desde las 11 hasta la 1 de la madrugada. Por emisora cultural de Pereira 97.7, John Jairo Muñoz acompañándolos, y aquí está Nelly Furtado, Try. All I know is everything is not as it sold. But the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more from me. And all I can do is try. Then I see you standing there, wanting more. As a balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción del jefe, Bruce Springsteen, My Hometown. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, estamos a 19 de julio. ¿Qué sucedió en una fecha como esta? Año 1991. Steven Adler, ex baterista de Guns N' Roses, presenta una demanda en la Corte del Condado de Los Ángeles, alegando que fue retirado del grupo de manera fraudulenta y que la banda lo introdujo en las drogas duras. Sucedió en una fecha como esta, hace 32 años. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con Guns N' Roses a propósito de esa noticia de la demanda de Steven Adler diciendo que la banda lo introdujo en las drogas y que lo sacaron de una forma fraudulenta. Don't Cry, Guns N' Roses, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Tonight, don't you cry tonight. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. And in my pocket, Alanis Morissette. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 19 de julio, año 1997. 19 de julio de 1997, Shel Talmy, quien produjo el primer álbum de The Who, My Generation, subasta las cintas maestras en eBay pidiendo $500,000 por ella, por las cintas. Tal como estaba previsto, la subasta llama la atención de la banda, que compra las cintas por mucho menos. En el año 2002, la agrupación The Who lanzan el compact disc My Generation Deluxe Edition usando dichas cintas. Shel Talmy, el productor de ese primer álbum de The Who, My Generation, se iba a llenar de plata, pero llegaron los de The Who, no, vamos a negociar. Eso no es así. Vamos a recordar una canción con The Who.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 19 de julio de 2001, Mariah Carey hace una aparición sorpresa en Total Request, el programa en vivo de MTV, Total Request Live MTV, donde aparece bastante desquiciada, divagando sin rumbo fijo y haciendo un striptease para el presentador Carson Daly. Mariah Carey está promocionando su nuevo sencillo Lover Boy y lleva una camiseta de gran tamaño con ese título que pronto se quita para revelar una ropa diminuta. Esta no es una aparición publicitaria normal, sino una visita improvisada a los estudios de Nueva York, donde se lleva a cabo el programa. Todos parecen confundidos, incluida la misma Mariah Carey, que reparte helados de un carrito que ella iba empujando. Cuando el presentador Daly pregunta qué está pasando, ella responde: de vez en cuando alguien necesita un poco de terapia y hoy es ese momento para mí. 6 días después, la cantante ingresa a un hospital donde recibe tratamiento médico y psiquiátrico y es diagnosticada con trastorno bipolar. Un mal incidente con Mariah Carey en un programa en vivo en MTV, pero bueno, ya lo superó hace rato. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es Always Be My Baby, Mariah Carey. Baby, you'll always be my baby.